Vamos a hablar con Guillermo Zambrino. ¿Se acuerdan? Tuvo que ver cuando hablamos de la historia del gallo, sí. Cuando se presentaron el libro y algunas otras actividades que hubo. Bueno, ahora Guillermo con su familia anda por España. Y le vamos a preguntar a ver qué está haciendo en España, además de pasear un poco, ¿no? Guillermo de Tandil, un abrazo grande. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días para ustedes. Sí, es cierto, acá son las 4 y no sé, no tengo reloj en este momento, pero 4 y cuarto serán por ahí. Mira vos, sí. Momento de que se acerca de la merienda, ya no sé, merienda con jamón crudo no va, ¿no? Yo diría que no, pero si es por el gusto de comer, no hay ningún tipo de drama. Claro. Mucho calor, demasiado calor. ¿Sí? ¿Cuántos grados? Estamos en 35, 37 grados por ahí. Bueno, es una de las preocupaciones, digo, acá en esta parte del mundo, porque si bien estamos en pleno invierno, se especula que el verano sea caluroso aquí también en la Argentina, digo, teniendo en cuenta lo que pasa allá en Europa, ¿no? Con estas temperaturas. Sí, veremos qué nos toca el año que viene. Bueno, Guillermo, ¿qué estás haciendo en España con tu familia? Bueno, primero que nada, compartiendo con nuestros hijos. Nuestros hijos y sus parejas viven aquí, en España, así que, bueno, con la pandemia no pudimos venir y ahora que nos dieron permiso, nos vinimos para aquí. Así que lo más importante es estar con ellos. Y, bueno, vamos a tratar de despuntar el vicio haciendo algo de lo que sabemos hacer. Mi hijo, Nicolás, con su pareja Gabriela, tienen un chiringuito frente al río. Un chiringuito es un bar, es un bar tipo restaurante, algo así, bien de playa, y justo enfrente del chiringuito pasa un río que se llama Segre, el río Segre, un río de montaña bastante fresco. Por aquí hay dos o tres arcos importantes que han sido, en alguna época han sido puentes. Estamos tratando de descifrar de qué época son, pero de quién son. Por lo visto son del año 1200, así que ya romanos no serían, deberían ser de la época de los árabes. Pero es muy, muy lindo, un paisaje hermoso, pleno montaña, pleno Pirineo, pre-Pirineo, digamos. Sí. Así que bueno, nos vamos a aprovechar el espacio y nos vamos a presentar, vamos a contar nuestras historias. Aprovechamos que aquí está Federico también, que es el otro integrante del grupo, para presentarnos. Así que lo volvemos a hacer como lo hemos hecho en Argentina antes de la primer gira. Así que bueno, muy muy felices. Vamos a contar nuestra historia familiar. Sigo hablando, si no me paras, No, está bien, te estamos escuchando atentamente. Te iba a preguntar, bueno, ¿qué historia van a contar? Algo familiar, decís. Sí, esta vez contamos la historia de los bisabuelos de Susana Knoth-Hundenberg, mi señora, que aquí la tengo al lado escuchándote. Y saludos. Hola, hola, ¿cómo están? Un beso grande. Ustedes con calor, nosotros con frío. Sí, me imagino. Bueno, te contaba, los bisabuelos de Susana, ya por el año 1912, partieron de Alemania, Hannover, con destino a la Argentina. Los esperaba la Patagonia, en la provincia de Chubut, y llegaron como pioneros. Vinieron los bisabuelos con dos hijos, con los que serían a la postre los abuelos de Susana. Claro. Y bueno, no fue fácil porque no había caminos, así que se hacían carros, como se podía, vadeando ríos. Ellos no sabían de la actividad rural. En Alemania él era peluquero, la señora hacía tocados de novia, así que de tareas rurales poco y nada, más nada que poco. Y bueno, tuvieron que aprender todo, y muchos de los principales maestros que tuvieron fueron los originarios. Ahí había gente de las comunidad Sacamata, que es una comunidad mezcla entre mapuches y tehuelches. Así que ellos fueron los que enseñaron a trabajar, a andar a caballo, a manejar las ovejas, y bueno, esto es toda una historia muy linda. Después se conocen Margarita y Eric, que son los papás de Susana. Se enviaban cartas, estaban a 100 kilómetros de distancia, pero las cartas tardaban en llegar. Una carta, que la primera carta que le envió Eric, tardó 2 meses en llegar, y la respuesta 2 meses más, así que te imaginas cómo estaba todo el hombre enamorado esperando la respuesta. Claro. Así que bueno, contamos nuestra nuestro proyecto con el libro, está todo basado. Perdón, sí. En conclusión, ellos se casan en Alto Río Senger, provincia del Chubut, en el año 1950, mis padres, y van a vivir a Tandil. Por eso el libro se llama Del Río Senger al Tandil. Mira. Y eso es lo que vamos a presentar mañana. El tema es, nosotros hicimos un libro, y con ese libro hicimos un espectáculo de monólogos, relatos y canciones. Claro, claro. ¿Y se conoce Tandil? Digo, cuando ustedes invitan a la gente al espectáculo y demás, ¿se sabe dónde está Tandil o no? No. De Argentina se sabe de Buenos Aires, te dicen Buenos Aires, y nombran mucho Patagonia. Ajá. Sí, Patagonia es una marca. Muy atractivo, sí. Claro. Ves en el flyer que presentamos ahora para este espectáculo, pusimos Pioneros en la Patagonia, porque es un nombre que llama más. Pero no te preocupes, porque nosotros nos ocupamos de que Tandil se conozca. Claro, digo, es una buena ocasión para que se conozca Tandil ahí, en España. Así que... Y... Además, acá nuestro hijo tiene nuestros hijos tienen muchos amigos, y todos se acercan y nos preguntan, así que estamos difundiendo mucho nuestro lugar. Claro. En algunos términos... porque si bien hablamos castellano, bueno, además aquí hablan catalán, hay palabras que no son iguales. O sea, nosotros podemos hablar de la estancia de los frutales donde estaban en la Patagonia los árboles de Susana. Pero ¿qué es una estancia? Aquí se llama finca. Acá se llama finca, tienes que usar otro nombre para que se entienda. Claro. Pero nos van a entender igual por el contexto y todo. No es tampoco obviamente, difícil. Obviamente. Y el espectáculo, chicos, decían que son relatos con música. Claro, claro. Federico se pone en la piel de su bisabuelo cuando va a Buenos Aires a pedir que le den la propiedad definitiva de la tierra, y yo voy haciendo canciones que no son mías, son canciones que elegí porque tienen que ver con el texto de lo que estamos hablando. Mira, todas las canciones, nosotros decimos eso, que la vida se refleja en las poesías, en los textos y en las canciones. Entonces, uno siempre encuentra algo justo para aprovecharlo con lo que viene diciendo. Así que eso es lo que vamos haciendo. Por ahí hacemos algún dúo con Federico también. Después Federico representa a su abuelo, leyéndole la carta a Margarita. A la cual yo le pongo la carta, así que es claro. Susana se pone la piel de su madre. Y y yo voy a ir ganando con los relatos, voy a ir ganando toda la historia. Más o menos todo dura unos 45 minutos. Sí, y bueno, vamos a ver cómo nos va acá con el público catalán y español. Yo creo que bien. Sí. O sea, no es la primera vez que lo hacemos, o sea, es la primera vez aquí, en el Chiringuito, acá en el interior de Cataluña. Sí, sí, estamos sí. A 200 kilómetros más o menos de Barcelona. De Barcelona. Pero ya lo hemos hecho, sí, ya lo hemos hecho en Barcelona. Bueno, en 2 y 9 de septiembre presentamos. Ah, sí, vamos a estar otra vez. Sí. Ya en la ciudad de Barcelona. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Barcelona. Barcelona. Ah, en Barcelona el mismo. El 2 y 9 de septiembre tenemos fecha. ¿Y acá en Tandil? Después, más adelante. Ah, después. Ya en Tandil nos hemos presentado varias veces. Sí. No, pero digo con este espectáculo. Sí, con este espectáculo. Ah, bien. Sí. Mira, lo presentamos la primera vez en el Salón Blanco. Ajá. Después hicimos una serie de espectáculos en Bajo Suelo y en el Teatro de Confraternidad. Sí, todo eso en el 18, sí. que lindo, comentaba que sí, sí, Susana. Después del 20 de septiembre, alrededor del 20 de septiembre, nos vamos a presentar el libro del gallo. Ah, en el gallo, también en Barcelona. Mira, sí. Mira qué bien, qué bien. El otro día hacíamos mención en el programa El Gallo porque el turismo carretera cumplió 85 años. Y decíamos, bueno, los distintos lugares del circuito, de lo que era el semipermanente, y nos acordamos de ustedes también por las historias más allá del turismo carretera y demás. Así que, bueno, chicos, felicitaciones, que les vaya muy lindo, que les vaya muy bien en España. Gracias por acompañarnos. Por favor, es un placer. Lo mantenemos en contacto. ¿Cómo no? Como siempre. Como siempre. Y traten de comer por nosotros, un pedacito de jamón, una paella, ya que andan por allá, aunque está medio caluroso, ¿no? Para clavarse una paella. Unas buenas bocatas y cervezas. Ahí está, ahí está. Guillermo, Susana, lo mejor para ustedes, que le vaya lindo y estamos en contacto. Un abrazo. Un saludo para todos, para toda la gente de Tandil. Saben que es nuestro lugar en el mundo y que siempre viene con nosotros. Así que gracias por acompañarnos, por el espacio y por charlar un poco. ¿Qué te parece? Que es lo más lindo que hay. Guillermo, Susana, un beso grande. Un abrazo para ustedes. Chao, chao.